Hemos seguido avanzando en el estudio de esta semana. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Aarón Menares para seguir conversando sobre esta lucha por el poder. La verdad que es bien triste lo que está pasando en este caminar hacia la Canaán terrenal. Pero qué bueno que están en estas ilustraciones para que nosotros tengamos cuidado con nuestros pensamientos, con nuestro accionar, porque no jugamos con, vuelvo a insistir, no es como en la política de afuera, donde los políticos hablan, qué sé yo, buscan esa estrategia para convencer a la gente. Acá funcionamos distinto en la iglesia. Claro, ahora nosotros no lo hemos mencionado los dos días, pero la verdad es que quienes se rebelaron sufrieron las terribles consecuencias de su misma revelación, de digamos, de su oposición a lo que Dios había estipulado como dirigentes de iglesia. Y ellos fueron muertos, en realidad, incluso pidieron que se separaran porque al parecer el pueblo todo estaba yéndose a favor de ellos. Uh-huh. Habían encontrado atractivo la posición de Coré, Datán y Abirán, y Dios y Moisés y salió con su séquito y dice, por favor, salgan del lado de esta gente. Uh-huh. Y Dios dice, sí, yo estoy equivocado, entonces que mueran como muere todo mortal. Si no... Pero sabes que siempre estas cosas van a llamar la atención. Claro. De lo contrario, todos los programas faranduleros que existen en nuestro país y en muchos países no tendrían el éxito que tienen, porque la chimuchina, el comentar, el hablar de otro, eso es sabroso y gusta. Ahora, no te olvides, tú lo mencionaste, la acción de Satanás en el cielo, cuando se reveló. Solo la tercera parte salió, fueron los que no quisieron arrepentirse, pero la duda quedó. Y por eso es una de las grandes razones por las que Jesús vino a morir por el hombre. Claro. Porque solo cuando Cristo murió, los ángeles leales dijeron, verdad, Satanás, no ni tenía un razón, argumento ninguna a favor para él. Entonces, este es el mismo accionar de Satanás y hay que tener cuidado para no caer en el mismo, en esta estrategia que Satanás quiere hacer caer a los hijos de Dios. Y aquí hay algo importante, Aarón, porque la temática del día de hoy es mostrarnos algunos recordativos que Dios coloca para que no se olviden de lo que ha sucedido y las consecuencias que ha tenido esta situación. Puntualmente, aquí hay personas que comenzaron como los levitas en funciones de trabajo en el santuario y tomaron posiciones sacerdotales. Uh-huh. Y se hicieron incensarios. 250 incensarios. Uh-huh. Y Dios aquí hace una situación bien interesante, porque la verdad que dice que salió fuego del cielo, los consumió estas personas. Sí. Y de los incensarios hicieron placas y las colocaron en el altar. Claro. Para que nunca se olviden, cuando vean esas placas, lo que había pasado con Coré, Datán y Abirán, y con quienes se habían agrupado con ellos. Por si alguien por allí tenía alguna duda... Alguien podría decir, oye, ¿por qué tiene placas? Ah, es que mira, en el tiempo pasado sucedió tal cosa. Uh-huh. Y yo creo que Dios de alguna manera nos trae a nosotros también algunos recuerdos. Eso lo puede ver usted en Números 16:36 en adelante, cómo se hace esto. Pero lo interesante es que hay otros textos que hablan de que Dios también ha dado recordatorios a las personas. Dice, por ejemplo, voy a leer Números 31:54, que uno de los textos que está acá. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová, que se acordaran. ¿Te acuerdas que la semana pasada habíamos visto de unas cintitas azules? Las borlas. Sí. Uh-huh. Recordativo de algo. Claro. Y aparecen muchos recordativos. En la Biblia, por ejemplo, encontramos allí en Mateo 26:13 otro recordativo. ¿Por qué coloca Dios estas cosas? Porque parece que el ser humano, vamos a decirlo así, tiene mala memoria. Y nos olvidamos rápidamente de los hechos portentosos del Señor. Por eso es que a veces yo digo los milagros no nos ayudan mucho, porque en el momento el milagro que hace Dios con una persona, extraordinario, claro. Alaban. Sí. Pasó el tiempo, verdad que tú estuviste enfermo y uh-huh. te sanó el Señor, mira, sí. Interesante, ya empieza sí. a bajar, pero sí. Dios dijo, vamos a dejar algunas cosas. Mira, dice aquí en Mateo capítulo 23:13, tengo el texto, en, lo voy a leer enseguida, porque... Pero hay de vosotros 26. Escribes... 26, perdón, tienes razón, 26.13. 26.13, estaba mirando mal el texto, mira esto. El capítulo Mateo 26.13, ustedes van a encontrar también en la guía de estudio el texto este, 26.13, dice lo siguiente. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de mí. Uh-huh. Y sabes que aclarar el contexto. Claro. Pero esto es maravilloso lo que ha pasado aquí con esta mujer, porque ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la situación de ella? Jesús dice, si ustedes tienen su Biblia van a encontrar el título, Jesús es ungido en Betania. Es una de las cosas lindas que le ocurrió a Jesús. Y lo hace nada menos que una mujer. Y una mujer que va e interrumpe una reunión de varones. Claro. Entonces hay todo un contexto que se sale del protocolo porque ella quería ir donde su maestro. Todos conocemos esa historia. Es una historia maravillosa. De entrega, de dedicación. Pero lo interesante es que Dios la deja como recordatorio de... Claro. Uh-huh. Va dejando historias para que nos acordemos de los beneficios, de las bendiciones, de esas cosas lindas y misericordiosas que hace el Señor con nosotros. Y yo creo que no está bueno, es bueno que hagamos eso y a lo mejor nos acercamos ya a final de año. Fíjate, estamos ya en noviembre, a un paso de fin de año. Sí. Y no sería interesante que en nuestras iglesias hiciéramos un día de acción de gracia y recordáramos las cosas lindas que hizo el Señor por nosotros durante el año. Muchas iglesias lo hacen. Y lo hacen, uh-huh. Pero recordar esas lindas cosas y sí. Traer ofrendas presentes. Tenemos programado algo muy lindo, yo no lo voy a decir porque hay un secreto en realidad, pero para un día de acción de gracia en la iglesia también nuestra. Pero de aquí nadie más lo va a saber. Así no, que... si nadie escucha la radio, nadie escucha este programa. Y después al otro día ya me están hablando, oye, pero bueno. Pero en todo caso, yo creo que ofrendas, yo estoy hablando, alguien estará pensando en dinero, no estoy ofrendas de personas que se entreguen al Señor en un día de acción de gracia, sí. Va a ser algo realmente extraordinario. Y eso nos trae como recordativo de que... Te refiero a bautismo. A bautismo, ¿verdad? Que en realidad Dios lo dejó estipulado para que no nos olvidemos de los beneficios que siempre hemos recibido del Señor. Hago una listita a ver de los beneficios y a lo mejor le va a faltar pluma o le va a costar papel, recordarlo. O le va a costar recordarlo porque no han sido muy, muy, como dijéramos, no han quedado grabados. Y eso sería lo bueno que quizás lo hiciéramos, pa. ¿Qué más? Allí en Lucas hay otro texto más, Lucas 22:19. Me parece que es un texto bien conocido. Y tomó el pan y dio gracias. Y uno enseguida ya sabe de qué se refiere. Claro. Y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Este es uno de los recordatorios más lindos que hay en realidad. La comunión. La comunión. Es el momento cuando la iglesia... va, se reconcilia, se arreglan, se abrazan y luego participan de la gran cena, del banquete en memoria de su venida, porque un día ese banquete va a ser servido por Cristo mismo. Bueno, sería bueno, así como recordamos también nuestro cumpleaños, cuando nació nuestro hijo, nuestro matrimonio, también podemos recordar el día de nuestro bautismo, el día de nuestra entrega. Tú estabas hablando del pacto, de ese pacto, ¿no?, de esa ofrenda que nosotros podemos realizar. Qué lindo sería recordar ese momento. O cuando llegue fin de año, ¿verdad? A pesar que es un día igual que otros, pero es fin de año, qué sé yo, hacer una dedicación de nuestra vida para el nuevo año. Son hitos importantes de todas formas que nos pueden servir en este avanzar en nuestra relación con el Señor. Dan ese, como dijéramos, ese poder, esa fuerza para seguir avanzando, porque tenemos que decir nuevamente la frase muy característica, que no tenemos nada que temer. Que temer. A menos que... Porque aquí el futuro, ¿no es cierto? Claro. A menos que olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado. Y eso a veces no lo ponemos en nuestra carpeta diaria. Bueno, gracias a Dios porque ha seguido con nosotros en este programa. Queremos invitarlos para mañana a continuar conversando acerca de este lindo tema. Que el Señor los bendiga en este día. Bendiciones. Hasta mañana.